Valentina, buen día, ¿me escuchás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Cómo bien, te todo trata el bien. frío este del valle? ¿Cómo, perdón, te ¿Cómo te escuché trata mal? el frío este de aquí del valle, tras la sierra? Ah, no, bien, bien, tranquilo. Estos días un poco grises, pero bien, bien, todo bien. Bueno, el motivo de la comunicación esta con vos es para que nos cuentes un poco acerca de, bueno, más a largo, la larga historia del candombe aquí en el Valle de Traslasierra. Sabemos que ha habido algunos conflictos en estos últimos tiempos, entonces queríamos que nos actualices también la situación. Bueno, te cuento, les cuento. Nosotros hace aproximadamente 3 meses, un poquito, que tenemos una prohibición por parte de la comuna de Las Rabonas de tocar los domingos en la plaza. El argumento es que hay vecinos que se quejan y que les molesta el candombe y el encuentro en la. El encuentro cultural en la plaza. Y bueno, la propuesta de la comuna fue que nos dieron permiso para tocar un domingo al mes. Después de habernos reunido con el jefe comunal y que nos había dado primero como unas buenas intenciones, después, bueno, terminó comunicándonos por mensaje de texto esta decisión. Que Por según lo mensaje de que texto, también nos informaron, las vías de según lo que comunicación. también nos informaron, la decisión la tomó él solo. Hay una resolución que está firmada solo por él, Ajá, no ¿ustedes por han tenido acceso a esa resolución? sí, el día que un día que estábamos reunidos en la plaza, se nos acercó la policía a decirnos que no podíamos estar ahí porque existía esa resolución. La tuvimos que ir a buscar en la semana, ellos al principio no la tenían, después, bueno, se los acercaron y la buscamos nosotros en la policía. O sea que la tiene la policía, cualquier cosa que nosotros estemos un día que no tenemos permitido, la policía tiene permiso para sacarnos, digamos, de la plaza. Vale, te pido una cosita nomás, porque por ahí se va un poco como la señal. No sé si. Ah, me quedo quieta. Dale. Bien, y a todo esto, digamos, o sea, ustedes estaban tocando todos los domingos del mes, ahí en Las Rabonas. Nosotros nos reuníamos, sí, todos los domingos, desde hacía un año y medio, más o menos. Habíamos tenido así como una, desde que iniciamos, digamos, en ese espacio, una recepción de todo el pueblo muy, muy linda. Se había generado en la plaza alrededor del candombe y de ese encuentro, digamos, un montón de actividades que excedían, digamos, el espacio del candombe. Se había hecho una feria de artesanos en el verano, se llenaba de gente que ocupaba esa plaza y le daba vida, digamos, los domingos a ese espacio. Y bueno, a partir de esta resolución, la plaza está Vacía. como medio. Sí, está vacía. Los días que nosotros tenemos permitido tocar, que son los segundos domingos de cada mes, venimos haciendo desde que tenemos esta resolución actividades. La verdad que es llamativo lo que sucede cuando estamos ahí en la plaza. De repente empiezan a sonar los tambores y es instantáneo como empieza a llegar gente, y a estar ahí, digamos, y a ocupar ese espacio. Así que Además, bueno, y el justo, sí. no, perdón, no tengo entendido que ustedes tuvieron la posibilidad de charlar con estos, con los vecinos, ¿no? Del pueblo, preocupados también por estas quejas. ¿Y cuál fue la Sí, respuesta? hemos convocado una asamblea abierta a la comunidad. La idea era invitar a quienes no estaban de acuerdo con el candombe para poder llegar a un acuerdo justamente. Bueno, en esas oportunidades nos reunimos con vecinos. Justo, lamentablemente, nos tocaron días complicados por el clima, pero a pesar de eso nos reunimos y éramos varios, había varios compañeros de medios alternativos, estaban, bueno, muchos vecinos que en los sucesivos nos vienen acompañando y nos vienen dando el apoyo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que en esas oportunidades nos sentimos así como contenidos, porque es como para un grupo así tan grande de gente, sentir que uno no puede hacer lo que nos gusta, digamos, que no podemos ocupar el espacio haciendo lo que nos gusta, que no le hace mal a nadie, digamos, nos empezó como a como nada, como a entristecer. Uh-huh. y a sacarle vida a eso que teníamos tan fuerte. Entonces, bueno, sentir el apoyo de la gente estuvo buenísimo. Y lo que decidimos como grupo, digamos, es seguir sosteniendo el espacio de los domingos. Nosotros nos seguimos juntando los domingos. Nos juntamos en la casa de una compañera y mismo en Las Rabonas, pero bueno, o sea, seguimos sosteniendo el candombe, pero no podemos ocupar el espacio público, digamos. Uh-huh. Sí, que vaya paradoja, ¿no? O sea, una actividad cultural pensada, porque digo, además de que a ustedes les guste, es una actividad abierta para todo el pueblo, para que se acerque el que tenga ganas de compartir ahí un rato, y que es en un espacio público que justamente es de todos y de todas, ¿no? Y a ustedes en definitiva también los están corriendo, si se quiere, ¿no? Sí, el domingo pasado tuvimos así una situación que nos puso como de nuevo en alerta, porque el domingo pasado correspondía el domingo que teníamos permiso para tocar, y estábamos tocando, estábamos haciendo el habitual recorrido que hacemos desde 2 años, que es, empezamos tocando en la plaza y caminando. Recorremos el trayecto de la calle que sí. bordea la plaza y volvemos a entrar a la plaza y cerramos en una ronda abierta con quienes estén ahí, y eso dura alrededor de 40 minutos, una hora, ese recorrido. En la mitad del recorrido aparece un patrullero, la policía de ahí de Las Rabonas, y se nos para como... Mientras nosotros estábamos tocando, se para de frente a la comparsa y empieza a hacer sonar la sirena, como dándonos indicaciones de que no, de que dejáramos de tocar. Obviamente nosotros empezamos a tocar más fuerte, y toda la gente que estaba ahí en la plaza se acercó al patrullero como a sacarlo y a preguntar qué era lo que nos estaba queriendo decir, porque supuestamente teníamos permiso, estábamos haciendo lo que nos decían que teníamos que hacer. Sí, una clara situación de intimidación, ¿no? Claro, sí, impresionante. Bueno, nosotros seguimos tocando, bordeamos el patrullero, pero resulta que lo que nos estaba diciendo era que entráramos a la plaza, que no podíamos tocar en la calle, que sí podíamos hacerlo pisando la plaza, pero en la calle no, porque cortábamos el tránsito. Ese recorrido lo venimos haciendo hace 2 años, nunca antes nos habían dicho que no podíamos estar en la calle. En ese trayecto que hicimos en la calle no pasó ni un auto. Cuando pasan autos, porque alguna vez nos ha pasado, nosotros nos hacemos a un costado, dejamos pasar el auto y seguimos tocando, no hay ninguna dificultad, pero bueno, parece que hubo una orden de nuevo de querer ahí frenar el día que tenemos permitido, querer frenar también el recorrido que veníamos haciendo. Así que bueno, la verdad que eso lo queríamos denunciarlo, porque nos dejó así como a todos con una sensación horrible. Terminamos de tocar y toda la gente se acercó a preguntarnos, a ver cómo... Eso, estábamos todos como conmocionados porque... Nunca antes nos habían venido a la policía, siempre se acercó con buenas maneras, y esta vez fue como distinto. Viste, prendieron la sirena, fue como muy fuerte. Y puso el patrullero delante nuestro. Sí. Como, no, de acá no van a pasar. Pero bueno, La verdad que la gente que estaba ahí acompañando se acercó y ese apoyo estuvo bueno para que nosotros pudiéramos continuar hasta cerrar el recorrido, que era lo que teníamos previsto. Hola, Vale, te habla Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Escuchame, yo te quería Bien. como para ir cerrando, preguntarte, ustedes Sí. como grupo, ¿no? A nivel global, ¿qué evaluación hacen? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión de la comuna de Las Rabonas, digamos? A ver, la verdad es que estamos como bastante desconcertados. Con esto último que pasó el domingo, tomamos la decisión de volver a acercarnos a la comuna, y de hecho esta semana un compañero se acercó a pedirle una reunión, y todavía aún no nos respondió, dice que esta semana no podía, bueno, todavía no nos dio la reunión. Sinceramente no sabemos hasta dónde va a llegar con este tema. Supuestamente hay muchos vecinos que nos dicen que ahora está más blando, entre comillas, y que nos dé permiso para tocar un domingo más. Pero la verdad que nosotros como grupo, estar así como limosneando, digamos, el espacio que es nuestro, es como que nos debilita un montón y nos corre, digamos, de nuestro objetivo, que es hacer candombe, recuperar la resistencia de ese ritmo y de ese espacio, digamos, y hacerlo con la gente de ahí. Entonces, bueno, vamos a ir por una nueva reunión. Lo que definimos es que en esta reunión no vamos a ir solos, sino que vamos a ir con vecinos que nos van a acompañar como vecinos, digamos. Hemos juntado firmas, tenemos una cantidad de firmas bastante importante en estos domingos que venimos haciendo actividades. Y bueno, y vamos a ver con qué nos sale ahora, digamos, porque no, la verdad es que no tenemos, lo que le pedimos la última vez es que nos diga quiénes son los vecinos que están en desacuerdo con esto para poder ir a conversar con ellos, pero bueno, obviamente que Sí, no, no. no nos lo van a decir. No, Así que además, bueno, vamos a digamos, ver. está claro, ¿no? Para mí es una, digamos, esto último que les ocurrió también habla de una política de intimidación y que nada, Valentina, queríamos decirles desde acá, desde la radio, que podemos acompañar también eso, cosa de poder Bien. registrar lo que esté ocurriendo y por supuesto cuenten con el espacio este para nada, para denunciar lo que haya que denunciar y para proponer lo que haya que proponer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre ahí acompañando. Cuando tengamos la fecha de la reunión con él, seguramente les hagamos llegar la información para que sepan todo, digamos, y que no estemos solos, porque sinceramente es algo que si no lo frenamos, digamos, puede ponerse peor. Bien. Están sucediendo cosas en Las Rabonas complicadas a nivel dispensario, digamos, en otros espacios, y está bueno, digamos, que se visibilicen por lo menos para que estemos todos cerca. Sí, con respecto al dispensario, nosotros también estamos tratando ahí de seguir un poco la noticia. Estamos entre esta semana y la pasada, hemos estado tratando de comunicarnos, no lo hemos logrado todavía, pero la idea es poder hacer un informe, bueno, de todos los cambios de esto que está habiendo, ¿no? Y bueno, nuevamente, Valentina, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Nada, a tu disposición para lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo ahí Un para todos. abrazo fuerte. Chao, chao. Nuestro valle. Contacto telefónico.